¿Cómo es el planeta en el que vives? ¿Se parece al que sueñas? ¿Y qué tal si unimos nuestras ideas, acciones y creaciones para hacer de este un planeta para nosotras? Te invitamos a conversar sobre lo que estamos haciendo las mujeres en diferentes territorios. En el arte, en múltiples oficios, en la ciencia, en la música, en las letras, en la espiritualidad. Todos los lunes, de 19 a 20 horas, súbete a nuestra nave espacial y atrévete a habitar y crear un planeta feminista. De enero del 2025 y estamos aquí entusiastas, con veraniegas, con Susti, comenzando un nuevo programa de Planeta Feminista. Con 27 grados de temperatura en Santiago. Qué profesional. De Chile. No, sí, aquí un profesionalismo. Informe especial, nos tiene envidia. ¿Cómo está ahí? Bien, bien, me siento bien. ¿Cómo me siento ha sido este verano? ¿Cómo? ¿Cómo ha sido este verano? A ver, creo que, mira, hay algo bueno que voy a decir. Cada vez me acostumbro un poquito más al calor de Santiago. Eso es algo bueno. Pero me falta playa todavía, eso sí, eso tengo que decir. ¿Y para ti cómo va? Caloroso. Caloroso. Caloroso, niña. ¿Sí? Oye, qué tremendo el calor. A mí me gusta el calor. Pero ya yo no lo puedo decir a viva voz. Fíjate, ¿no? Tú. No. Me da vergüenza. Está fuerte, como digo. Fuerte. Enero para mí es un mes que es muy creativo, eso puedo decir. Como aparecen ideas, se me ocurren cosas. A ver, lánzate algo que se tengo te entusiasmo. No, porque son secretas. En este país no se puede pensar con la ventana abierta, porque todo te lo copian. Sí, es verdad. Y ni siquiera te ponen en como inspirada en, basada en. No, po. Me cambian el puro nombre. Sí, no, pero no importa. La gente copiona no prospera, te digo. Yo creo que sí, fíjate. Para el gobierno. puede ser. No, solo pero el pituto es fecundo en este país. Oye, sí, en todo caso. Sí, pero bueno, no sé. Nosotras sigamos haciendo nuestro planeta feminista. Exacto. Donde las cosas no van a ser así. Y además, hoy día tenemos invitadas especiales, sí, que ya les vamos a presentar, que quienes ya vieron las redes sociales se habrán enterado. Se han movido en las redes sociales, sí, con estas chiquillas, sí, famosísimas, sí, de primer nivel. Famosas, oye, sí. No, si es que estas redes feministas son el red set. Es como otra, te fijáis que es como otra red, así, otro mundo. A veces cuando las mujeres llegan y al feminismo y quieren o quieren ser feministas y se acercan, de pronto pasa que se sienten un poquito fuera de lugar, a un espacio, un lugar, porque es como, obviamente no eres parte de ese lugar todavía, pero se percibe a propósito de que hay un mundo, de que la gente se conoce, de que hay unos códigos parecidos, unos lenguajes comunes, hasta unos chistes comunes, sí, una cultura finalmente, una cultura. Un planeta. Y esa cultura crea un planeta. ¡Ah! No, es que nosotras somos muy inteligentes. Pero no te pasa, por ejemplo, ya cuando yo me integré a este planeta radial, escuchaba a alguien que decía, no sé, feminista, y yo ponía como el oído así para ver qué estaban diciendo. Y cuando alguien decía humedales o mundana, yo las conozco. Claro. Como, sí. O cuando yo decía en algún lugar así, oh, ¿las conoces? Sí, ella fue mi profesora, qué sé yo. Claro. No, es como todo un mundo. Sí. Es un tejido una igual secta. Que se va. No, no digas eso, que no son buenas esas bromas. No son buenas. Ya, perdón, me voy. Porque a veces nos tratan así, como nos insultan de esa manera, tratando de desprestigiarnos o de descalificarnos igual. Pero no saben nada. No, pero igual, pues como es todo un mundo. Sí. Y entonces hoy día tenemos invitadas unas compañeras que nos van a hablar también de este mundo. Ya voy a ser seria hoy día. ¿Podríamos ir al tema musical? Antes de presentar. Para cambiar de tema. No, me siento pésimo. Pero ella siempre así conmigo. Siempre. Ustedes no saben el calvario. Yo soy una hija del rigor. Nos vamos a ir a escuchar un poco. Mira, hace tiempo no escuchamos hip hop. Vamos a escuchar hip hop, Batallones Femeninos, con el tema Otro Mundo Es Posible. Ay, qué lindo. Nos tenemos que organizar y darnos la mano entre todos y acabar con este sistema capitalista, este sistema patriarcal, este sistema racista, clasista, porque lo estamos viviendo en carne propia. Esa es nuestra propuesta. Desde abajo y a la izquierda irrumpimos esta fiesta. Va a decirle a los de arriba que se acabó la paciencia. Con 7 principios, concientizar la rabia. Proponer y no imponer, construir un mejor mañana. Basta de despojo de la tierra, que pare la violencia. Un mundo donde quepan y abracen las diferencias. Mira, no es mucha ciencia, se trata de compartir y dignificar la existencia. Puedes muy otros de hacer otros mundos donde quepan muchos mundos, donde nacer mujer no sea un sinónimo de mercancía, donde la ley, la iglesia y la sociedad dejen de lado la hipocresía, donde el color de piel no sea motivo de despojo, mirar hacia abajo, desde abajo, romper el cerrojo, retumbar el cielo, la tierra y los corazones, las luchas se hermanan, se construyen soluciones. Del dolor nació la rabia, de la rabia rebeldía, los pueblos no se agacharon, libertad, construyendo día a día, un mundo muy diferente al que vivimos a diario, no más sangre, no más guerra, aunque le duela al empresario, sobre nuestros territorios, nuestras formas proponemos, somos toda la esperanza por encima de este infierno, por encima de este infierno. Organizando nuestra rabia por una vida digna, uniendo una sola voz, somos mayoría. Mira, no es cosa de risa, la violencia va en aumento y en la casa las mesas están vacías. Estamos en el fuego, nos tiramos al ruedo, estamos cansados de sentir el miedo. Es por eso que me atrevo a levantar la mano y a exigir los derechos de los que estamos abajo. Porque rebeldes somos y de ser humillados, marginados y explotados, estamos ya cansados. Ahora el miedo cambiará de lado, abajo y el izquierdo. Este es mi lugar, yo voto por el derecho de elegir sobre mi cuerpo, por un nuevo sistema donde el pueblo no sea ajeno, donde la educación no sea negada por ser negro, feo o güero, donde el patriarcado no sea más que un recuerdo. Venimos armando el cambio, mujeres de la tierra representando, esparciendo el llamado, pues el cambio es necesario. Contra este sistema, está destruyendo el ecosistema. Este es el problema, las voces de los pueblos ahora resuenan. Venimos luchando, comunicando, levantando un pueblo. Ya no nos callamos, somos las de abajo. Ya no nos callamos, somos las de abajo. Esta es nuestra lucha, tú no nos das la talla. Esta es nuestra lucha, la lucha libertaria. Todos vamos en busca de un mejor mañana. Marichu vocera, ella es la candidata. Esta es nuestra lucha, tú no nos das la talla. Esta es nuestra lucha, la lucha libertaria. Todos vamos en busca de un mejor mañana. Marichu vocera, ella es la candidata. Esta lucha va para todo el mundo. ¿Qué cosa? Estaba buscando la letra de la canción. ¿No la encontraste? No. Ah, quizás no está tan disponible porque también son unas raperas hip hopera, sí, antisistema. Calamarca. De hecho, yo creo que no están en Spotify. ¿Sabéis que habían como 4 canciones? Ya. Al parecer, no sé, y ahí por favor si alguien me corrige, porque ya me estoy equivocando en todo aquí. Es un grupo de hip hoperas que se reúnen para cantar. Ah, sí, parece. Okay. Sí. Son suerte muy buenas. ¿Encontraste la razón? Andáis sentía hoy día. Ando sentía. Oye, bueno, tenemos nuestras invitadas con las que ya hemos estado conversando tras bambalinas. Más yo diría hemos estado riéndonos con nuestras invitadas. ¿Se acuerdan cuando éramos chicas y decía, uy, mira, se ríen las filas y era como feo? Sí. ¿Qué significaba como reírse en la bolsa? Era como, no, reírse en las filas. Creo que es, y por favor también corríjame todo lo que me tengan que corregir, era como cuando tú era sinónimo de libre de casco, como libertina. Ah. Era una mujer que vivía su sexualidad y su goce plenamente. Entonces, como las mujeres tenemos que tener cierto ese rol de estar calladitas, señoritas, como diría Yuri. Y media amargadita. Media amargadita y bien dramática. No estaba bien, pues entonces se ríen las filas. Era como la graciosita, la chistosita, que era buena para el hueveo. Una forma de desprestigiar. Exacto. A propósito de lo que hemos estado conversando tras bambalinas. Sí, tras bambalinas, me imagino como un teatro aquí. Un teatro. Off the record. Off the record. Bueno, estamos hoy día con Valeria López y Geraldine Arriagada, que son gestoras del espacio que vamos a hablar ahora. Son terapeutas, porteras, secretarias y soldadoras al arco de Casa Revueltas, que es un centro cultural y de salud femenina, autónomo este centro, autogestionado y que ya cuenta con 7 años de existencia. Bien. ¿Un aplauso? Por favor. Excelente. Es que nos hemos superado. Nos hemos superado. ¿Cómo están, aplauso chiquilla? Para ustedes, chiquillas. ¿Ves? Bienvenidas. Ahora los aplausos reales. Reales, claro. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Bien, gracias. Ay, ahora se ponen tímidas. ¿Cómo nace Casa Revueltas? Bueno, aquí la Yera es la fundadora. Y la voy a hacer corta, porque tiene tremenda historia. Por favor, tenemos tiempo. Nace porque yo vivía en ese tiempo en un centro cultural de música. Espérate, no te me alejes del micrófono. Ahí. Sí. Si no, la tía te va a retar. Si no, no te va a no, nadie te va a escuchar. Ay, retató. y vivía en ese tiempo en un centro cultural de música, uh-huh. De metal, de rock. Wow. Donde había ensayos, puros hombres. Y ya estaba chata. Y muy con intenciones de buscar espacio para hacer cosas feministas. Principalmente para mujeres, principalmente para el barrio. Mujeres y disidencias en aquella oportunidad. Y convoqué a un grupo de compañeros, compañeras de universidad, amigos, amigas, que pudiesen estar interesadas en levantar un espacio cultural en esa casa y hacernos cargo de lo económico, porque ese espacio siempre lo hemos arrendado. Nunca ha sido... no es mío. Entonces tenía que ser un grupo de personas que de verdad fueran comprometidas con el proyecto. Y empezamos a levantarlo, y como a los 2-3 meses de estar trabajando en un proyecto, el grupo decide que vamos a hacer algo. Se levanta una organización, pero no en el espacio. Y efectivamente esa organización se levantó. Yo soy parte, fui muchos años parte de esa organización donde fuimos a trabajar a otro lugar. Entonces quedé ahí con la idea de levantar el espacio. Yo estaba convencidísima de que el espacio había que levantarlo. Porque yo ya, a propósito del feminismo y a propósito de lo que yo ya me dedicaba de hacer acompañamientos a través de la ginecología natural, yo estaba convencida de que eso necesitaba un espacio físico. Claro. Y así que me decidí a levantarlo sola, con todo el riesgo que eso significaba, y me lancé nomás. Lo que sí tenía súper claro, que como iba a ser un proyecto, y eso siempre fue así, un proyecto autónomo y autogestionado, lo único que yo tenía claro era que las salas se iban a pagar con arriendo de salas. Y yo siempre imaginé, a propósito de que soy socióloga, una cosa, un centro cultural más asociado a la cultura. Entonces yo dije, arriendo las salas para el arte, para el teatro, el canto, el baile, la danza. Y cuando puse el aviso de... yo muy escéptica también, muy atea, y cuando pongo el aviso para arrendar las salas, porque esa iba a ser la forma de pagar el arriendo del espacio y todo lo que era necesario, empezaron a llegar las terapeutas, las masoterapeutas, las tarotistas, las compañeras de registro acá, chicos, uh-huh. Y yo la no Calila, la mojo. Y yo no cachaba nada. No cachaba nada, y ellas me explicaron, ellas me contaron, ellas me enseñaron a mí, y a mí me hizo sentido en ese momento, porque yo decía, bueno, esto, yo muy escéptica, muy distanciada de todo, yo decía, esto igual me hace sentido a propósito de ese feminismo que el que a mí me hacía sentido, que era la recuperación de nuestro territorio cuerpo, y la sanación, y el autoconocimiento, y la recuperación, y conectar con el ciclo, el útero, y todo eso a mí ya me hacía sentido. Entonces yo decía, bueno, el tarot terapéutico, ¿por qué no? El reiki, ¿por qué no? Las constelaciones familiares, ¿por qué no? Y así fue como empecé a... ellas me empezaron a enseñar, y empezamos a vivir a convivir el espacio cotidiano juntas, y empezaron a transparentarse nuestras propias problemáticas de vivir, o sea, todas eran autogestionadas, muchas madres, muchas sin pensión alimenticia, con esas problemáticas y empezamos a vivir la vida y a buscarle solución y buscar maneras e inventar cosas, y empezaron a llegar otras que no eran terapeutas sino que venían a ser terapeadas, mucha violencia en la pareja o violencia vivida anteriormente y abuso, y ahí empezamos entre todas a organizarnos y a vivir la cotidianidad y a levantar el proyecto muy en función de las necesidades que íbamos teniendo nosotras y las que se iban acercando. Y así es como surge el proyecto y no lo termino sola. O sea, yo recuerdo que las primeras compañeras con las que me empecé a organizar llegaron a los 3 meses de haber abierto el espacio. Entonces siempre fue colectivo, para mí siempre fue colectivo, a pesar de que yo fue quien dio el inicio, y fuimos desde ahí creando, pues, sistematizando algunas cosas, hablando mucho sobre qué es la terapia feminista, porque nos dimos cuenta de que lo que estábamos haciendo era distinto, y ahí empezaron a surgir todo lo que hay hoy en día en Casa de Revueltas. Surge en ese contexto, en contexto muy colectivo, muy de entre todas. O sea, hiciste un llamado, como se abre el planeta a revueltas y llegaron, ¿no? Un dato importante igual, ¿no? Como si haces una convocatoria, un llamado, es bonito saber que llegaron mujeres. O sea, llegaron a arrendar salas. Ya. Y ellas, en el arrendar salas, empezamos a conocernos. Claro. Y ahí yo empecé a aprender cosas. Llegaron a trabajar. Claro, ¿cierto? Ellas llegaron a trabajar. Convocadas por el trabajo. Sí, pero no armar el planeta. Yo creo que el planeta lo empezamos a imaginar juntas y a levantarlo juntas en la medida que nos fuimos haciendo amigas, en la medida que nos fuimos compartiendo la intimidad de la vida. Qué buen punto. Buen punto, ¿no? Como y creo que es un buen punto a propósito de que a veces hay deseos de hacer organizaciones colectivas y ahí algo comentábamos al inicio, antes de salir al aire, como un cierto romántico de cómo son las organizaciones de mujer y que como que fuera fácil, pero no es tan fácil, ¿no? Como hay que aprender a convivir igual. Que, o sea, por supuesto que sí. Uh-huh. Yo siento que esa es la parte bonita, la que acabo de contar. Uh-huh. Y no que la otra sea muy fea, pero claro, o sea, cuando nos reunimos, nos conocemos y nos damos cuenta que tenemos afinidades y yo te enseño, tú me enseñas y aprendemos juntas. Y lo que tiene, yo creo que el tener un planeta feminista es que tienes la capacidad de inventar todo lo que se, exacto, te ocurra. Sí. O sea, tu nivel de creatividad, sobre todo si es colectivo, no tiene límites. Es que de verdad. No, porque tenemos la posibilidad de crearlo todo y de desarmarlo y volverlo a inventar. Sí. Entonces yo siento que, claro, esa es la parte donde todo es muy bacán, pero también existen problemas entre nosotras. No fue fácil. Nosotros, Casa Revueltas, ha vivido crisis importantes con su equipo de trabajo. Hemos sobrevivido algunas, otras compañeras han tenido que ir o se han ido porque ya no le ha hecho sentido lo que ha quedado. Es porque es tremendamente difícil. O sea, existe el romanticismo de esta creación de mundo distinta, pero para hacer la creación de mundo distinta significa mucha revisión de una misma, y esa revisión tiene que ver con cómo establezco el vínculo con la otra, con el otro, con el con otro. O sea, y esa revisión es profunda, porque estamos profundamente dañadas históricamente. Entonces, es desarmar todo. No es solamente desarmar lo material que nos circunda, claro, sino que es desarmarnos a nosotras. O sea, en ninguna parte, creo yo, dice el feminismo cómo establecer el vínculo de amistad feminista. No, o sea, sí, como lo dice, pero es una práctica. Claro. Y nos equivocamos. No hay un manual. Y lo hacemos mal. Y a veces lo hacemos bien. Claro. Sí, yo creo que ahí, como sumándole un poco, porque yo llegué en esas convocatorias, en una de esas convocatorias, llegué bien después, pero uno llega con esa como esperanza de encontrarse con otro grupo de mujeres que piense como tú. Que yo siento que eso es algo como muy importante de la casa, que uno llega a un lugar en donde se siente acogida, en donde nos empezamos a vincular de otra forma, nos escuchamos, nos respetamos, se escuchan los sentires, que cuando uno viene de otros espacios, por ejemplo de trabajo, eso no está presente. En cambio, acá sí se hace presente. Antes de empezar cualquier reunión, nos preguntamos cómo estamos, nos preguntamos en qué fase de nuestro ciclo estamos, cosas que en otros lugares no existen. Entonces, acá se aterrizan cosas que en otros lugares no están y que finalmente es lo que nos hace permanecer ahí. Lo que no quita, como dice la Yera, que también hay ciertos desafíos que van apareciendo en el momento, porque como nos permitimos estas preguntas, estos sentires, en el camino van apareciendo otras cosas, nuestras propias creencias heredadas que vienen de este sistema, todos se juntan en una mesa, en una reunión, y ahí es cuando aparecen las diferencias, lo que sí hemos podido ahí surfearlo con alto amor. ¿Qué te hizo llegar? ¿Cómo es que llegaste tú, Valeria? Yo llegué porque por Instagram vi una convocatoria para voluntarias para psicólogas. Y yo estaba trabajando en otro lugar en ese momento, pero dije ya, sí, quiero apañar, quiero trabajar con mujeres, quería empezar a abrir mi camino por ese lado y acepté sumarme como como psicóloga voluntaria para el programa, ¿cómo se llamaba? Lo que pasa es que con las chiquillas del Comité Vivienda Vida Digna, Asamblea de Mujeres La Bandera, en plena pandemia... con ellas ya habíamos trabajado, habíamos hecho unas jornadas terapéuticas ya, muy buenas compañeras, ella con mucha afinidad, levantamos un proyecto de terapia para las vecinas que estaban afectadas por la pandemia. Entonces, a todas hicimos una red de terapeutas territoriales, donde a las vecinas les dábamos, hacíamos atención psicológica, flores de Bach y Reiki, o alineación, algo... Acupuntura también. Acupuntura también. Algunos talleres, y con ellas, y ahí tuvimos que, obviamente, levantar una convocatoria porque las terapeutas de revueltas en ese tiempo y las compañeras que allá también eran terapeutas, no dábamos abasto para las 20 vecinas, más o menos, 20, 30 vecinas que se alcanzaron a terapiar, yo te diría en un periodo de 2 años, más o menos. Y ahí la Valeria llegó como... voluntaria. Como psicóloga, y estuvo harto un rato. De hecho, después estuviste en una jornada terapéutica que hicimos allá. Sí, estuve como un año participando, acompañando a varias mujeres, en verdad, allá de La Bandera, y después en una convocatoria que hicieron para una olla común, allá en La Bandera también fui. Y ahí empezó el camino picando cebolla, pelando papa, nos conocimos todas y nos amamos. Qué lindo. No, la estaba escuchando. Atentamente. No, no, ya está bien. No, estaba pensando que dijiste que tenías ganas de trabajar con mujeres, porque no estabas trabajando con mujeres. No, estaba trabajando más con niños, con infancias. Llevaba harto tiempo trabajando con infancias. Había trabajado con mujeres, pero menos. Entonces encontré como una buena oportunidad para mí empezar en este espacio, en donde además iba a estar acompañada, no iba a estar sola. Claro, como un grupo, una comunidad, ¿no? Sí, qué bueno. Comunidad terapéutica. Oye, hagamos una pausa, un tema que ustedes pidieron. Ya, vamos a ir a escuchar a Gata Delirante, Hoy Nada. Demencia, me despojo en emergencia de mi otra edad que me impulsa a decaer. Tanta vía que aprovechan de mi delirio para venderme un mundo feliz cuando es un martirio. No lo logran aunque prendan mi cabeza, porque el corazón ruge más fuerte en pena y rabia, más rabia que pena por tantas injustas muertes. Si hoy caigo en divagaciones, está bien si me acaricio. Caer cada tanto y renacer es parte de mi proceso. Danzando en el filo del cuchillo, sin miedo a cortarme, afilándome las garras y colmillos. Aunque no hay esperanza, hay rabia y fuego, el sentir no tranza, y esto no es un juego. La realidad apestosa pasa, sucede, y es normal tener descrisis donde el malestar precede. Nos quieren debilitar y enfermar, nos quieren sumisas para normalizar. Mi respuesta es clara, yo opté por no rendirme aún. Te daré cara cuando quiera matar al ciudadano común. A paso firme algunos días, otro es preferible parar. Carga con esta existencia, bruma y dificulta el caminar. No espero cumplir expectativas, no esperes nada de mí. Siempre niña aprendiendo a ser feliz. También lo encuentro en tu sufrimiento. movimiento. Algo cae en el silencio. Última palabra fue yo, pero me refería a la alba luminosa donde todo arde y el mundo se destroza. Que todo eso ajeno no sea motivo de tu destrucción. Si te es complejo todo esto, sea momento de escucharte, sanarte para autocomprensión, así para afuera. La vida es hacia adelante. Ningún trote retrocede. El tiempo es ancho, largo, profundo. No lo olvidas. La vida es hacia adelante. Ningún brote retrocede, brotando el germen creador, soy capaz de todo, que no hay por venir, pero si sí es posible sentir, la naturaleza grita fuerte que no hay de venir, sentirme viento animal, ayuda a alimentar mi cara, de no quedarme indiferente y que la vida se me vaya, hoy soy vida, soy muerte, soy nada, hoy abrazo mi caos para calmar mi entera enroscada, salgo, me preparo y dispongo a abrir mi sala. Hoy soy vida, soy muerte, soy nada. Hoy abrazo a mi caos para calmar mi entera enroscada. Aunque carezca de sentido todo esto, voy para afuera a conocerlo. Hay que tener prisa pero no atropellarse. Tomarse el tiempo con sigilo para que lo espontáneo pueda disfrutarse. Y de la estructura desprenderse. Estamos ahí conversando de... Ya empezamos nosotros la conversa de... Hace como media hora antes de partir el programa. Claro, ¿quieres introducir la pregunta en la que estábamos? Estábamos hablando de cómo lo hacen, cuál es la metodología que han ido creando, ¿cierto? Durante toda la existencia de Casa Revuelta, con los cambios que habías hablado, con esos sentires de los que han conversado y desde lo que hablan. Cuéntanos. ¿Cómo se han ido creando? Tal vez ayudaría, estaba pensando que porque es una pregunta muy amplia, pensaba de pronto ayuda a organizar, a pensar en los tres planos clásicos del feminismo autónomo, que es el plano íntimo, la relación con una misma, tú algo decías ahí, Valeria, hace un rato, la relación entre nosotras, las amigas, y luego la cosa más hacia afuera, ¿no? Si es que ayuda para pensar. Sí, yo creo que ayuda porque... tiene que ver con lo que les comentaba hace un rato de cómo surge la casa. Uh-huh. Porque lo primero que yo siento que ocurre es que nos vinculamos entre nosotras y nos contamos la vida nosotras y nos acompañamos nosotras primero. Y a propósito de ese acompañamiento que logramos hacer entre nosotras y darnos cuenta cómo yo te puedo terapiar a ti o te puedo enseñar algo a ti o puedo compartir el cómo lo hago yo, que es algo que tiene que ver conmigo misma, como de mi propia intimidad, lo externalizo contigo y después aparecen esas conversaciones de cómo lo hacemos entonces con las otras. Entonces yo siento que el proceso... el principal de cómo hemos ido inventando cosas, creando cosas, llevándolas a la práctica, tiene que ver con este proceso donde lo conversamos, lo compartimos a propósito de nuestra experiencia íntima con la otra, con las otras, y después lo vamos como ya sistematizando, por decirlo así, o sea, vamos poniéndole orden. Vamos, porque eso sí lo hemos hecho, o sea, hacemos protocolos, hacemos el escrito, lo que pasa es que hasta ahora han sido pocos en comparación con toda la cantidad de jornadas de trabajo que hemos tenido, en comparación con toda la experiencia que hemos tenido a propósito de todo lo que hemos hecho. La sistematización en el papel ha sido muy, muy poca, pero la hemos tenido, o sea, hemos tenido jornadas de protocolo, de escrito... ha surgido año 2019, me acuerdo, claro, 2018-2019, estuvimos trabajando harto sobre cómo abordar la violencia en la pareja, pero de una forma comunitaria, no esta visión tan institucional, porque nosotras no teníamos esa fuerza de poder sostenerlo. Entonces teníamos que generar una propuesta que nosotras pudiéramos hacer. Y, por ejemplo, ahí estuvimos 2 años entre formaciones externas, autoformaciones y sistematización de experiencias de otras compañeras, de otro grupo de mujeres, para poder levantar, por ejemplo, una guía que nosotras sí logramos sistematizar con otro colectivo, que fue el colectivo Rosas Mosqueta, que nos hace la sistematización, donde pudimos establecer mínimos para abordar la violencia en la pareja comunitariamente, y no que sea un problema de la pareja, sino que cómo lo podemos hacer como grupo de amigas, de hermanas, de compañeras de trabajo. Hay cosas, y de hecho hicimos talleres de eso para juntas de vecinos. Entonces, han sido puntuales lo que hemos podido ir sistematizando, pero todo, yo te diría, todo ha surgido muy desde de la intuición del habitar el feminismo, del habitarlo con el cuerpo y poder compartirlo con la otra y poder ir estableciendo similitudes, y esas similitudes irlas escribiendo en un papel y decir, mira, yo también lo hago así, entonces, ¿cómo lo hacemos con las otras? Como que yo siento que ese ha sido el proceso principal. Por eso, por ejemplo, hacemos terapia feminista y nosotras lo declaramos así, sin haber tenido, por ejemplo, estudios o sin tener mucha teoría, porque también eso es algo que ha ocurrido dentro del espacio. Muchas compañeras no están de acuerdo con la academia o es un espacio que no quieren disputar. También pasa que hay muchas compañeras que no les gusta más la praxis que la lectura, que la teoría. Entonces, casi todo lo que hemos hecho ha sido muy experiencial, muy pasado por el cuerpo, muy conversado entre nosotras, muy inventado a partir de nosotras mismas, para después, yo creo, leer, estudiar y decir, oh, eso sí, eso lo hacemos, no sabíamos que existía una autora que lo decía. Eso es lo que nos ha pasado históricamente, digo. No sé, la Valeria, ¿cómo lo ve? Porque la Valeria llegó en ese proceso. Claro. ¿Qué viste tú cuando llegaste, Valeria, de cómo se arman estos proyectos feministas? Sí, yo creo que ha sido bien interesante, loco, en verdad, permitirse crear desde otro lugar. Como bien lo mencionabas tú, creo que está muy como relacionado, porque primero una se mueve internamente, uno empieza a buscar un lugar en donde aparezcan estas respuestas que está buscando en la vida. Y así es como aparece el feminismo. Muchas veces, cuando uno se siente mal y no encuentra esa palabra para ese sentimiento, y de repente te das cuenta que está ahí. Es maltrato, es violencia, y uno no lo sabía. Y en esa búsqueda interna, yo creo que, bueno, yo llegué y siento que muchas de las chiquillas han llegado a casa revueltas y hemos encontrado estas respuestas. Y después, en lo cotidiano, se empiezan a entrelazar estas vivencias y nos damos cuenta que estamos enojadas, que estamos tristes por motivos muy similares, que no nos pasa, no me pasa solo a mí, nos está pasando a todas. Y ahí es cuando nos hacemos cargo y decimos, ya, pero no me voy a quedar acá sufriendo por esto, voy a hacer algo con esto. Lo hacemos primero para nosotras y después lo colectivizamos y lo compartimos, hacemos talleres, hacemos actividades y lo hacemos parte de la casa también. Entonces, finalmente, ese orden que tú mencionas, creo que se da cotidianamente en la casa. Todos los jueves nosotros tenemos reunión, nos tomamos un tecito, siempre ven en nuestra historia mucha comida. Y desde esas conversaciones desde donde nos permitimos crear, sabéis que no, en verdad estamos súper mal con esto, o no sé, esta semana acompañado a 10 mujeres y las 10 vienen con el mismo problema, hay que hacer algo con esto. Y ahí es cuando surgen las ideas, desde esos espacios bien íntimos y bien como cotidianos, en verdad. O cuando estamos haciendo el aseo y es como, pucha, ¿cuántas de nosotros estamos haciendo lo mismo? No sé, desde ahí es desde donde surgen las principales ideas, en verdad. Y lo bueno y lo feo, lo bello y lo feo de crear un planeta, un proyecto, ¿no? Casa Revuelta, pero estamos asociándolo a planeta porque claro, es como crear mundos igual, ¿no? Sí. Lo bello y lo feo, como dice la Margarita Pizarro. Yo creo, o sea, para mí, y aquí contesto así muy por mi experiencia personal, a propósito ya de estar 7 años en el proyecto, yo creo que lo que a mí me moviliza y me mueve es la posibilidad de poder crear un horizonte político distinto. Es lo que a mí me mueve, es saber de que ese planeta feminista o ese planeta Casa Revueltas a mí me moviliza en un nivel donde llevo 7 años ahí y con harto sacrificio de mi vida personal durante muchos años. Hoy no, gracias a mí, pero fue así porque me maravilla, me hace orgasmear, me excita saber de que lo podemos conseguir. Sin embargo, el desafío es brutal. Porque primero, en el caso de Casa Revueltas, nosotras no nos vinculamos con la institucionalidad de ningún tipo, o al menos lo evitamos en lo máximo que podemos. Entonces, eso ya es tremendo, tener que organizar la cotidianidad de la vida, no solamente del espacio, sino que de nosotras. Por ejemplo, para el 2024, el desafío de Casa Revueltas, y por eso nos tuvimos que ir hacia adentro, fue estabilizar la economía de la casa, porque no íbamos a ir a la punta del cerro, porque mantener la autogestión es una locura, y la autogestión de las compañeras, la economía de cada una de las compañeras. ¿Y lo lograron? Sí. ¡Bien! Entonces yo siento que eso es brutal, brutal, brutal, sobre todo porque yo creo que este planeta tiene que ser autónomo y autogestionado, porque si no vamos a seguir reproduciendo lo que ya hay. Y lo otro que yo siento que es tremendamente desafiante y es lo que a mí personalmente me ha pegado mucho es el tema de cómo vincularnos entre nosotras. De verdad que es tremendo desafío, como en millones de veces me he visto frustrada en sentir de que no lo he hecho bien o de que lo he hecho como el loli o que no lo sé hacer y que nadie me enseña a mí cómo hacerlo y que la otra tampoco es que lo esté haciendo tan maravilloso como para ir a copiarle. Y me he sentido tremendamente perdida en eso, y no hay tampoco mucha experiencia, entonces yo siento que es tremendo desafío desarmar el patriarcado dentro de nosotras para poder vincularnos con la otra. Para mí, ahí es donde está, no sé si lo feo, pero está lo desafiante. Uh-huh. Es donde yo a veces digo, no, está bueno, la vamos a conseguir. Donde yo lo digo en mis momentos más... ¿Qué es lo que no van a conseguir? Hacer el planeta femenino. Ah. ¿Cachai o no? Hacer la revolución. No, imposible, porque estamos muy heridas. Ajá. Todavía, ¿cachai? Pero son los momentos más depresivos. El micrófono sale. Son los momentos más depresivos. pero trato de conectar con lo otro, pues, con la creatividad, con el placer, con el disfrute, con lo que te hace soñar, con lo que te moviliza. Para mí, al menos, es así. No ¿Para ti, Valeria? Para mí, lo bello es lo que me inspira, en verdad, que es hacer red. Es cómo podemos llegar muchas y cómo transitan muchas día a día y cómo somos un espejo la una de la otra, tanto de lo bonito como de lo que es un desafío en la vida personal de cada una. Eso me gusta mucho, eso es lo bonito del espacio y lo que trato de mantener. Y lo que no me gusta, o lo que ha sido el desafío en verdad, es un poco lo mismo que dice la Yera, que es aprender a comunicarnos de otra forma. Siento que a las mujeres siempre nos ha costado comunicarnos porque siempre nos dijeron que calladita nos veíamos más bonita, pero después además aprender a comunicarnos bien entre nosotras mismas es como otro desafío, sí. Aceptando nuestra ciclicidad, aceptando que andamos hormonales, aceptando que hoy día me cuesta la concentración y que a lo mejor la otra está mucho más activa porque está en otra fase y además estamos creando, además nos está costando la economía, además tenemos los desafíos de la casa y mantener una relación sana interna con todos esos desafíos, con todas esas variables, fue un desafío este año, pero me sigue inspirando porque sí fue posible, lo mejoramos harto. Qué bueno, qué bueno que lo lograron. Estaba pensando que hablaron de lo íntimo y del trabajo con la otra, ¿cierto? ¿Cómo ha sido la recepción de las mujeres que van a Casa Revuelta a buscar terapia? No, hermosa. ¿Qué es lo que han visto ustedes? Hermoso. O sea, obviamente hay gente a la que no le gustamos y no vuelve, es obvio. Eso es obvio. Sin embargo, lo que nos suele ocurrir es que las chiquillas que llegan conectan rápidamente con la dinámica, porque además nuestra mejor dinámica es comer. Y es verdad, o sea, nuestra mejor dinámica es juntarnos a hacer algo, que ese algo nunca es muy elaborado y ese algo tampoco tiene mucho orden. No, en verdad, lo que más nos resulta es cuando nos juntamos y llevamos un alimento para compartir y nos sentamos a comer y a compartir. Los almuerzos son maravillosos en Casa Revueltas. O sea, no hay nadie que llegue a la casa y diga, hoy que fome el almuerzo. pero no, y ahí por eso apunto a eso, porque no tiene que ver con el almuerzo, claramente. No es que alguien cocine siempre tan rico, sino que es por, yo siento que ahí es donde se genera la magia, donde acogemos, donde nos escuchamos, sin juicio, sin nos escuchamos atentamente, sin juicio, sin retar, sin pedir explicaciones, sin enseñarte, sin ponerme sobre ti, sin decirte cómo se hacen las cosas porque yo sé más. Y ahí es donde se genera la magia, donde las chiquillas vuelven, po. Y vuelven a eso, yo siento, como que vuelven a... por eso te digo que, claro, la comida es como lo muy simbólico, pero vuelven a conectar con esa intimidad emocional del abrazo, del cómo está y de que puede conversar. Del afecto. Sé, del afecto, de pasarlo bien, de reírnos, de reírnos, de... no sé. Yo a la siento le gusta que tanto eso. Sí. Sí, yo la paso chancho. Y yo siento que hay harta gratitud en el espacio. Más que nada, como la gente que se atiende ya, que va a la jornada popular de terapia, la gente que nosotros acompañamos, siempre vuelve con mucha gratitud porque siempre se va con una reflexión nueva. Hace poco hicimos un tipo círculo, como cierre de año, tipo principio. Y había mucha gratitud, todas nos agradecían mucho del espacio, de que siguiéramos ahí, de que siguiéramos sosteniendo este proyecto, de que para ella era muy bonito poder llegar a ese lugar. La gente cuando va a la jornada popular de terapia, que igual es popular, claro. Llega harta gente, se va muy feliz de que esa posibilidad exista. Entonces, para mí es un espacio de gratitud, se mueve harto la gratitud cuando llega la gente, en verdad. Qué lindo. Que son así, yo creo, los espacios cuando están construidas desde estas ideas. Creo que tenemos que ir cerrando. Sí. No sé si quieren decir algo, tú quieres preguntar algo, o ustedes quieren decir algo o preguntar algo. Porque todo el programa fue de la pregunta final. Ajá, pues. Sí, a todas, claro, las invitadas les decimos, les preguntamos cómo su propuesta contribuye a crear este planeta feminista y ustedes estuvieron contestando todo el rato. ¿Qué se viene 2025? Eso, eso. Para Casa Revuelta. Estamos en eso. Estamos, de hecho, el jueves pasado tuvimos nuestra jornada de evaluación y proyección, pero nos quedan al menos una o dos más todavía. Pero yo siento que tiene que ver con lo que estábamos hablando, de lo que yo les contaba, de que los últimos dos años, donde han sido súper críticos, desde la autogestión y desde lo vincular como equipo, nos tuvimos que ir hacia adentro. Entonces, por ejemplo, nosotras trabajamos en economías feministas, trabajamos en educación popular, tenemos una biblioteca donde prestamos libros, una biblioteca popular feminista, tenemos un banco de tiempo, tenemos una huerta, tenemos una compostera. Qué bueno. Y todos esos proyectos tuvieron que restarse el último año. Y nuestra idea, justamente por esta de tenemos que cuidar lo que tenemos, las pocas que somos, nuestra energía, nuestra economía y la economía del espacio. ¿Cuántas son? Actualmente, como equipo de autogestión, que es el que llamamos, ¿sí?, el centro, somos 5. Ya. De los cuales estamos cotidianamente 3. Ya. Compartimos el espacio todos los días. Y tenemos al menos unas 8 compañeras, más o menos, que son colaboradoras, que son ellas las que nos ayudan a levantar la jornada popular de terapias, y con ellas, por lo mismo, a modo de reciprocidad, pueden ocupar el espacio. Uh-huh. Entonces no toman, o sea, no están en las reuniones de autogestión. Sin embargo, son quienes nos permiten sostener parte claro. de la economía del espacio. Entonces, yo creo igual que por ahí va la cosa. Parte importante de la casa. Sí, por eso te digo. Claro. Ellas son las que son colaboradoras, pero son las que sostienen económicamente claro. una parte de la uh-huh. casa. Entonces, yo siento que este año se viene salir un poco hacia afuera. Claro. Porque estuvimos muy hacia adentro los últimos 2 años, diría yo. No sé si la Vale piensa otra cosa. Muy necesario. Sí, ese es el objetivo este año, colectivizar mucho más todo lo que estamos haciendo. Qué empezar bueno. a trabajar en más talleres, más educación popular, más círculos de mujeres, más también actividades con niños, porque igual trabajamos con hartas maternidades e infancia, entonces faltan muchos espacios sí. ahí. Así que todo eso que sea un aporte, qué sobre bien. Todo para las mujeres, para allá vamos. Qué bueno. Se vienen ¿dónde cosas? Las pueden encontrar? Eso. En Casa Revueltas. Es el Instagram. Arroba Casa Revueltas. Ajá. Perfecto. Físicamente, Santa Victoria 193. Santiago. Sí, cercana al Metro Santa Isabel. Sí. Y como que si tengo que pasar un... A pase. Favor. Sí. La jornada, les dejamos profundamente invitadas, invitados, invitades, porque es para todo público la jornada popular de terapias, donde nuestras terapias por lo general están entre 20, 30, 35 mil pesos cada terapia. Tenemos terapia psicológica, tenemos reiki, alineación, reflexología podal, biomagnetismo, todo lo que se puedan imaginar como terapia complementaria, todos los masajes. Uh-huh. Y una vez al mes, que es el primer domingo de cada mes, nosotras dejamos todas nuestras terapias a 8 mil pesos cada una. El primer domingo de cada mes. Súper buen precio. Sí, entonces... está súper bueno porque son 2 terapias por 15.000. Entonces está así 2 terapias, 4 buenísimo, terapias. Buenísimo. Y que hay con los chakras bien alineados. Todo el mes, imagínate. Sí, y esa y todos los recursos que se reúnen en la jornada son los que permiten pagar parte del arriendo de la casa. Ya. No alcanzamos a juntar todo el dinero que necesitamos, pero juntamos parte. Entonces, para nosotras es fundamental que las personas logren tener una terapia por menos dinero. Claro. Y además, nosotras podamos conseguir los recursos claro. para seguir existiendo. Súper. Sí, por eso amamos tanto la jornada de terapia, porque nos encanta recibir a mucha gente, pero también nos ayuda a gestionar el espacio. Sí, así que de vengan. Todas maneras. Vayan, listo. Vayan. Todavía no. Saludemos a todas las... Espérate, mujeres, pero ¿a cuáles? Ah, ya, dale. Sí, saludemos a todas las mujeres que comentaron la publicación, a Leonora Alejandra, a Caro Martínez, a Baleidoscopio, Connie Cósmica, Jani PB, Poderosamente Mamá, hay aquí, Huillina del Espejo, Nata Cantonovoa, Mujer de Placeres, Sol Eluna, Ann Musaba, Manic Chuen Yoga, Entretejiendo Saberes, Salamandra Oficio, un saludo a todas super, ellas que qué linda. Cariños. Dejaron les mandaron buena onda, sí. Y acuérdense que este programa, si lo escuchó desde la mitad hasta ahora, si lo acaba de encender Radio Humedales, lo puede escuchar después. Por eso todavía no nos vamos, sí. No, sí, pues. Sí, no. Ya, estamos ahí. No, si todavía ya. No, estoy pasando todos los avisos. ¡Ah! Y la fiesta. Pero vamos a la vuelta de la música, ¿sí? ¿También? Pensé que no íbamos a la música. Ya. Nos vamos a la música. Ya, perdón. Perdón, tía. Furumbaci, carezza audace, poi le follie della passione. Oh, t'amo, la sussurra, un bacio ardente la fa tremare. Che dal suo dolce amor, sussurra ancora così. así. Amame, báyame con pasiones. Prendeme, riñeme con ardores. Oglimi, lame a mí de como un fiore. Fiore, che presto e presto muore. Es sol perte mio cuore. Le folie de la pasión. Oh, tamo la stura, un bacio ardente la fa tremar. Que tal su dolce amor susurra un corpo así. Amami, bachami con pasión. Ahora sí, volvimos para irnos, para terminar. Ay, perdón, se activó un tema musical. El episodio ya. 11, estamos ahí, sí, mostrando el Spotify, porque usted entra a Spotify y escribe Planeta Feminista y le van a aparecer todos los capítulos de la temporada 24. ¿Todos? ¿Aparecen todos los 10 últimos? Ah, verdad. Pero es que Spotify es así. Sí. Los 10 o los 20 últimos, no me acuerdo cuántos son. Pero los todos los demás están en Archive. Archive. Hay 22, parece. Ay, mira, entonces están todos, po. 22, buena. Oye, estupendo, tenis paz. Regio, todas estupendo. Las vacaciones escuchas, sí, Planeta Feminista. Inventarte un Planeta Feminista. Oye, le queremos agradecer a Geraldine y a Valeria que hayan estado hoy día de Casa Revueltas acá compartiendo con nosotras. ¿Quieren despedirse? Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Sí, de verdad, gracias. Lo pasé muy, muy bien. Muy entretenido. Bueno. Muy entretenido. Muchas gracias. Todo. Y sigan así. Sigan con él. Gracias. Y usted igual. Usted igual. Por favor. Promesa. Ya. Chao, chao. Nos despedimos de las chiquillas. Nuestra propia galaxia feminista. Porque ¿para qué planeta? Sí, a esta altura. La galaxia. ¿Cierto? El multiverso. Bueno, tenemos que dar algunos avisos. Ahora sí. Se vienen eventos culturales. Por favor. Estamos hablando principalmente de eventos que ocurren en este planeta de aquí, de este territorio y de esta dirección. Este sábado 18 de enero tenemos el clásico ya evento Eneros. En Eros de Casa Mundanas. Y se viene esta vez un evento. ¿18 de enero? Un lanzamiento de un libro, el primer libro de Mafe Solar, de poesía. Y música, comidita, bailecito y música. Conversación. Música comida, en vivo. Amiga. Y música en vivo igual. Música en vivo, sí. Así que están invitadas la auditora y las chiquillas de Casa Revuelta. Así es. Y entra aporte voluntario la entrada. Imagínate. Como siempre. Y aquí todo súper buena onda y buen ambiente. Ahora. El aporte es voluntario, pero si no paga, no entra. No, si hay que subsistir, si la vida está muy cara. Imagínate, una lechuga cuesta 1,000 pesos. Oye, sí, pues. 1,500 en el supermercado. Ajá. My lord. 8. Así es que bueno, el sábado se viene sábado. Eso. Y también queremos contarles que en Casa Mundana se está el 21 y 22 de enero el evento, el curso breve Volver a Jugar de a cargo de Simri Bani, teatrera del oprimido, súper mal dicho, yo creo, como es una compañera, bueno, es mi hermana para empezar. Para empezar tengo que decir que es mi hermana. No es necesario, pero es que cómo no lo voy a decir, sí. Si ella es mi hermanita. Simri va a estar dando un curso que se llama Volver a Jugar. Son ejercicios teatrales y vas a aprender en ese curso breve, 30 juegos. No, 30 juegos y ejercicios para el trabajo con grupos. 30 en dos días. Es bien desafiante. Porque es taller de juegos teatrales e improvisación. 21 y 22 de enero, de 6 a 8 de la tarde. No son muchos cupos porque el espacio no es tan grande. La inversión es de 35.000, pero te vas a llevar 30 juegos. Más que el espacio no sea tan grande, es que es un taller personalizado. Sí, también. Exacto. También. Entonces, y 30 juegos que vas a aprender para el trabajo comunitario, con grupo, y es súper entretenida. Yo he trabajado con ella y es muy divertida, sí. Y es muy entretenida los juegos que conoce del teatro del oprimido, del teatro social. Entonces, totalmente recomendado. En pues, parte de la escuela de verano. Y lo pueden encontrar, más información, en el Instagram de Casa Mundana. Casa Mundana. Sí. ¿O en la página? ¿O en el Instagram? Creo que en el Instagram. Yeah, no, perfecto. Así es que eso. No sé si nos faltaba algún otro dato. Que este es el penúltimo capítulo. Ah, eso, cierto. El penúltimo capítulo de Planeta Feminista. Somos las más duras para el concurso. No, sí. Nos sigue la boletina. Construir un planeta. No, no es cualquier cosa. Sí, pues ahora que queremos una galaxia. Claro, ambiciosa. Sí, no. Oye, pero las otras fanáticas que nos siguen la pista de la boletina informativa. No, ellas están por sobre nosotros. Sí, porque la boletina la pueden escuchar los viernes, que está muy buena, realmente muy buena la boletina. Porque están haciendo el programa en vivo, Miriam Georgian con Paulina de Pablo en el estudio. Y muy buena conversación, muy buena cobertura de las editoriales. Bueno, oye, cosa. No, pero en serio, no es sí. Porque sean nuestras, están muy buenas. Sí. Y siempre se ponen en el Instagram de Radio Humedales para que las escuchen también ahí. Pero además usted puede escuchar todos los programas de Radio Humedales, el 8 de discos, el Torta Amor, que lo hacían unas estupendas animadoras y locutoras, los especiales de música, el bar. Radio Bar, sí. El Cosas Mundanas, usted puede escuchar todos los programas de Radio Humedales, tanto en Spotify como en Archive. Así es. Que tiene harta tarea, harta intención, harto goce. Póngase al día. Y difúndanos. Exacto. ¿Ahora sí nos vamos? Ahora los vamos. Nos encontramos en el último programa el próximo lunes, entonces. Y nos vamos con parece que es de los últimos, o el último tema de Aterciopelados, que me encanta, la Andrea Echeverri con Gustavo Santaolalla y con en FIT, con colaboración de Camila Morena. Oh, el tema Agradecida. Nos encontramos el otro lunes. Chao. Chao. Agradezco a la luna y al sol y al latido de mi corazón. Agradezco al arco iris, a mi alfombra voladora porque no te subís. Agradezco al sonido en estéreo, la etiqueta femenina rompo gravedad en tus cuerdas flotó. En estéreo y por el resto de mi vida. Agradecida con los huracanes, con la geografía. Agradecida con las coincidencias, con el movimiento, con la geometría. Estoy con lo muy poquito, con lo demasiado, con estas ganas locas. otra vez a tu lado. Agradezco al COVID-19, a aprender cuando pierdes a valorar lo que tienes. Agradezco reencontrarnos, darnos besos triples, tomar unas copas y despelucarnos. Agradezco a todos los planetas y les pido que este año esté siempre cerca. Que me para bolas, agradecida, el oído alerta, camino empinado, sentimiento asoma. Estoy a un volumen importante con parlantes en estéreo y por el resto de mi vida. Agradecida con los huracanes, con la geografía, agradecida con las coincidencias, con el movimiento, con la geometría. Estoy con lo muy poquito, con lo demasiado, con estas ganas locas de estar otra vez a tu lado. Gracias por seguir escuchando nuestras canciones, yendo a conciertos de mis amores. Gracias a mí, gracias a ti. Bonito sea cada día, gracias a todos, suerte de fin. Como pajaritos cantemos y en el camino nos encontremos. Agradecida, agradecida, agradecida, agradecida. Esperamos el próximo lunes a las 7 de la tarde para seguir construyendo un planeta feminista. Escúchanos a través de la señal de radiohumedales.org, Cultura y Existencia Lesbiana.